Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 40 minutos. Aquí continuamos. Recordarles que tenemos un número de WhatsApp a su disposición, el 630-35-35-76, al que pueden mandarnos pues cualquier sugerencia, petición, canción, lo que ustedes quieran. Y hoy, como todos los martes, ¿dónde nos vamos? Claro que sí, a la biblioteca. En esta ocasión, a la biblioteca José Hierro, con Mercedes Justo. Buenísimos días, Mercedes. Hola, Marina, buenos días. Bueno, impacientes ya por saber los planes que nos tenéis preparados para esta semana y la que viene. Qué bien, pues muchas cosas. Mira, la primera que te voy a recomendar es nuestro taller de inglés para adultos en el Salón de Actos, a las 11:30 el sábado día 11. Ah, el sábado, fenómeno. El sábado. Dices, ¿qué hago esta mañana de sábado? A ver, que no sé dónde ir muy bien. Pues al taller de inglés para adultos. Es cierto que hay que apuntarse previamente en la biblioteca. En el mostrador de información pueden venir por aquí. ¿A partir de cuándo se pueden apuntar? Pues la gente se ha estado apuntando desde el día 1 de este mes. Entonces no sé si quedará alguna plaza. Igual alguna en reserva hay, porque es cierto que nuestros usuarios responden a esta actividad bastante bien. O sea, que nos hemos podido quedar sin plazas. Igual sí, igual sí. Bueno, pero ya lo dijimos, es que se lo decimos siempre, que hay que ir cuando se anuncia. Exactamente. Que si no, luego nos pasa esto. Si quieren alguna otra actividad en inglés, vamos a tener una visita en inglés para adultos a Cosmocaixa. Ah, qué bien. A Cosmocaixa, lo que están haciendo ahora del Ártico se rompe. Sí. El día 14 de este mes, martes, a las 5 de la tarde, vamos a ir a visitar como Cosmocaixa en inglés. Ah, qué bien. Pero también se tienen que apuntar en la biblioteca o bien a través de un correo electrónico, que si quieres te lo digo. Venga, dilo. Mira, el correo es préstamobjh@gmail.com. Ahí pueden enviar sus datos, ponen en el asunto el Ártico se rompe, visita en inglés, y nos dan simplemente su nombre, apellidos y teléfono. Y ya se pueden venir con nosotros el 14 de este mes por la tarde a las 5. Hemos quedado allí en la carpa de Cosmocaixa. Muy bien. Repite de nuevo el correo electrónico, porfa. Préstamo. BJH. BJH. Eso es. @gmail.com. @gmail.com. Así que ya lo saben, ahí tienen que apuntarse. Eso es. También si quieren pueden venir en persona al mostrador de información y apuntarse. Vamos, es que no se quejarán nuestros oyentes de la cantidad de facilidades que les dais. Eso, vi que sí, muchas facilidades para todos. El que no participe en algo, ya que no diga que es porque no ha podido, porque no tiene excusa. Mira, sí que te digo que esta tarde quedan todavía invitaciones para nuestro cuentacuentos, que va a ser este viernes a las 6 de la tarde para niños a partir de 3 años. Nos visita una chica estupenda que se llama Ainhoa Limón y viene con un espectáculo que es La Maga. Entonces, esta tarde, a partir de las 4, todavía quedan invitaciones. Ajá, La Maga. La Maga, para niños a partir de 3 años. Genial. Y va a ser el viernes 10. El viernes 10, vale. Ese mismo viernes 10 tenemos la presentación de un libro, El Mundo Inexplorado, de Félix Arriero Perantón. Esto es para adultos, en el Salón de Actos, a las 7 de la tarde. Uh-huh. A las 7 de la tarde del miércoles, has dicho. Del viernes, perdón. El mismo día que hay el cuentacuentos infantil. Ajá. Ese mismo día, un poco más adelante, a las 7, está la presentación del libro El Mundo Inexplorado. Muy bien. Más cosas te cuento, más cositas. ¿Te parece? Sí. Pues mira, este miércoles sí, el miércoles se va a inaugurar una exposición sobre el cardenal Cisneros y la relación que tuvo con Talavera. Y además vamos a tener la ocasión de escuchar a Antonio Gómez Gómez, uh-huh, con una conferencia sobre Cisneros. Muy bien. ¿Sobre el cardenal Cisneros? Sobre el cardenal Cisneros y la relación que tuvo con Talavera. Ah, muy bien. A las 8 de la tarde. Genial. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. ¿Quieres que saltemos a la semana siguiente? Vale. La semana siguiente, el mismo miércoles, tenemos otra conferencia. ¿Sobre Así qué? Vamos de conferencia en conferencia y tiro porque me toca. Vamos a hacer... Oye, pues sería una bonita forma de presentar la programación. Como el juego de la Como Oca. Como el juego de la Oca. ¿Verdad que sí? Pues entonces, mira, os acabo de dar una idea. Tiro porque me toca y es una nueva conferencia en esta ocasión de arqueología, arqueología romana en Talavera. Ajá. Y nos la va a dar César Pacheco. Muy bien. A las 19 horas, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Biblioteca. Muy bien. Perdóname, te he dicho yo Antonio Gómez Gómez y es José María Gómez Gómez, que se me han cruzado los cables. Bueno, yo te perdono, él supongo que también. Él, espero que también, sí, pero bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce a José María. Sí. El que nos va a dar la conferencia sobre el Cardenal Cisneros. Vale. Vale, no habrá problema. Bueno, para esa misma semana, atentos los papás y las mamás, porque yo no sé si tú sabes, Marina, que el 16 y 17 no hay cole. ¿Que el 16 y el 17? No hay colegio. Claro que el 16 y el 17, los dos días, yo sabía uno. Pues los dos días. ¿Y eso por qué? Pues porque es Santo Tomás de Aquino y luego creo que el Día del Padre lo pasan a uno de... Al 17, pero ¿y el 20 tampoco hay colegio? El 20 no hay colegio. Ah, bueno, pero es que eso es en Talavera, claro. Vale. El 16 y el 17 será en Talavera. En Talavera, efectivamente. Vale. El 16 y 17 no hay colegio en Talavera. Entonces hemos preparado un taller de papiroflexia con Javier Cabo Blanco, que es un crack en esto de la papiroflexia, para el viernes 17. Muy bien. Para el viernes 17 y se tienen que venir a apuntar el martes 14 de la semana que viene. Que no se nos olvide el martes, bueno, lo recordamos por la mañana, ¿te parece? Me parece fenomenal que se vengan a apuntar. El taller de papiroflexia es por la mañana, se va a impartir por la mañana precisamente porque no hay cole. Muy bien. Si es que encima nos dais alternativas a las mamás que sí que tenemos que trabajar, bueno, claro, pues se lo facilitáis a las abuelas, claro, también. También, también. Entonces eso, vienen los chicos, están con Javier Cabo Blanco... Se llevarán un montón de ideas y de cosas hechas con papel y además luego pueden pasar un rato en la biblioteca hojeando algún cuento, cómic, libro, revista, lo que ellos quieran. Genial. Pues eso, yo creo que esas son las actividades más destacadas esta semana y la, y que, la que viene. Pero no te puedes ir sin recomendarme un buen libro. Mira, no solo, bueno, te voy a hablar de uno en concreto, pero lo tenemos dentro de un especial que hemos sacado en la planta de préstamo para adultos. Y te voy a leer una frase de Saramago que a mí me encanta. Dice, la vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. Es verdad. ¿A que sí, Sí, es verdad. Te es das verdad. Cuenta, ¿no? Bueno, sí, pues cuánto entonces, niño viejo hay hoy en día. Efectivamente, una vez que perdemos la curiosidad ya nos empezamos a hacernos mayores, pero mayores de viejos, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces hemos sacado aquí un especial que bajo el título Curiosidad para Todos, pues te puedes encontrar con un montón de libros de muchísimos temas, desde cocina, con cómo desterrar de tu vida el azúcar, por ejemplo, ¿no? O recetas de desintoxicantes, jardinería para dummies, ya sabes, estos libros que están muy de moda, como para torpes, pues así, ¿no? Ajá. Y luego te voy a recomendar uno especialmente que a mí me ha encantado, Marina. A ver, cuenta. Mira, se titula La magia del orden. La magia del orden. La magia del orden. Uy, ese seguro que me hace falta a mí. Pues te aseguro que te puede llegar a cambiar la vida. Es de una japonesa que se llama Marie Kondo. Ah, he oído hablar de ella. Hablar de él, ¿no? Sí, que ella... te enseña hasta cómo doblar los calcetines y bueno, todo. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Estoy en ello, ¿eh? Todavía no me he terminado el libro porque además, mira, es un libro... No pesa nada el libro, que me ha llamado la atención... No pesa. Y te lo puedes leer a trozos. Es decir, te buscas en el índice y dices, a ver, ¿qué es lo que quiero ordenar? ¿Los bolsos? Pues aquí me voy. ¿La ropa de temporada? Pues aquí. Y créeme que yo he estado poniendo en práctica algunas cosas. Lo de las medias, por ejemplo, y las camisetas. Y funciona. Funciona de verdad, ¿eh? Eso del batiburrillo de medias que yo tenía, que quería sacar las de los corazones y resulta que sacaba todas menos esas, claro, ya no me pasa. Y las camisetas también, también, me gusta esta chica. Tiene algunas cosas así, lo mezcla un poco con un tipo de filosofía, digamos así, un poco mística, de cómo despedirte de las cosas que ya no quieres, que bueno, puedes cogerlo o simplemente irte a lo práctico. Claro. Pero está muy bien, de verdad. Pues sí, sí que había oído hablar de ella, porque además nuestra compañera Diana, a quien tú conoces, uh-huh, y todos nuestros oyentes también, es muy ordenada y sí que nos había hablado de ella. Pues sí, pues sí. Entonces yo invito a nuestros usuarios a que vengan aquí a husmear un poco en el especial que tenemos de Curiosidad para Todos y que se lleven el libro, si es que todavía que está libre, y si no, pues que se apunten a nuestras reservas, La magia del orden. Pues lo que pasa es que yo creo que ese libro no me serviría en préstamo. ¿Por qué? Porque hasta que ponga en orden toda mi vida, madre mía. Que empiezas por lo sencillo, es lo que dice esta chica, dice que si ordenas tu casa, ordenas tu vida. Bueno, pues vamos a ver, a lo mejor me acerco a por él, ¿eh? De verdad que, vamos, ya te digo que en un plis plas te lo lees. Vale. Vale. Muy bien. Bueno, Marina. Muchísimas gracias, Mercedes, como siempre. Pues nada, a ti, ya sabes que estamos aquí en la Biblioteca José Hierro, dispuestas y dispuestos a ayudar a quien quiera a recomendarle libros, películas, música, revistas y todas nuestras actividades. Bueno, resérvame el libro del orden. De acuerdo. Hasta luego. Adiós. Muchísimas gracias, como siempre.